Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Reflexiones sobre la intransigencia. Mahoma era una bellísima persona. No hay manera de decir otra cosa a menos que queramos correr el peligro de que los fundamentalistas arrasen con la emisora y nos cuelguen de la antena. Digo esto por lo sucedido recientemente en Libia y en Egipto y otros países árabes, donde la difusión de un vídeo denigratorio contra Mahoma ha provocado la invasión e incendio de la embajada estadounidense, amén de la muerte del cónsul y otros miembros de la delegación. Cuidadito, pues, con alterar el orden. Con las cosas del creer no se juega. Los cristianos en este asunto somos más light. Después de siglos de cruzadas, matanzas, excomuniones e inquisiciones, nos hemos vuelto más tolerantes y aceptamos que difamen a Jesús desde todos los ángulos. En estos casos los gobiernos son muy exquisitos con la libertad de expresión, pero este trato debiera ser igual para todas las creencias. El respeto a las ideas y a las creencias de una persona debiera ser siempre un fundamento intocable en nuestros medios de comunicación. Pero ese respeto se debe combinar con el análisis, la exposición y la crítica de comportamientos y creencias. Eso es libertad de expresión. Sin embargo, es noticia frecuente, últimamente localizado en el ámbito islámico, cómo el recurso de la blasfemia es utilizado sistemáticamente como arma arrojadiza contra otros grupos religiosos, ya sea como instrumento de opresión, de intimidación y de agresión, incluso de exterminio. La blasfemia fue muchas veces el argumento utilizado por la Santa Inquisición para torturar a miles de judíos y musulmanes. Pero el verdadero problema no es que se ofenda a Dios. Dios no es tan susceptible. El auténtico problema es que se ofenden los poseedores de la verdad, los cuales se convierten en el brazo ejecutor de Dios como si Dios estuviese manco y no pudiese defenderse. Para muchos líderes religiosos, utilizar la ira de Dios es un negocio bastante provechoso. Acusar a alguien de difamar el libro santo puede servir para ajustar cuentas contra sus enemigos personales. Aunque todas las religiones han incurrido e incurrirán en esta violencia contra los que creen diferente, aunque todas las grandes religiones tienen las manos y las conciencias manchadas de sangre, hemos de reivindicar el ejemplo de Jesús, el cual, cuando le trajeron a una mujer pillada en adulterio y le intimaron a lapidar a aquella que había transgredido la ley, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo más sencillo fuera sido aplicar la ley y lanzar la primera piedra. Lo más sencillo, pero no lo más justo. Si la religión solo sirve para condenar a los que consideramos malos y justificar a los que consideramos buenos, no es gran cosa esta religión. Todos sabemos clasificar a la gente en buenos y malos. Y lo curioso es que esta clasificación siempre la hacen los que se consideran buenos. Pero bueno, no hay ni aun uno. No se trata de lapidarnos los unos a los otros. Como dijo Gandhi, el ojo por ojo nos dejará a todos ciegos. Y en eso estamos. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla. Código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Pues sí que es verdad, muy buenas noches, felices madrugadas, no sé exactamente qué decir. Lo que sí les puedo contar es la guasa de mis compañeros de La Gran Jugada. Que lo mismo hasta le cambiamos el nombre del programa y le llamamos a la cárcel. Las cosas que se le ocurren. Eso sí, como dijo Fernando Pérez hace unos días, este es un programa en el que pueden pedirme a jurado de todo menos dinero. Ahí pinchamos el hueso. 25 minutos para la una en punto de la madrugada. Hemos consumido 35 minutos en favor de los últimos instantes de esa gran jugada que mañana vuelve a estar en antena con toda la información deportiva en esta emisora que escuchan, Canal Sur Radio. Comenzamos inmediatamente con muchas ganas, con muchísimas canciones, con un montón de llamadas que aún tenemos pendientes, las que han entrado durante todo el día y las que siguen utilizando nuestros dos números. 900-844-643, 954-467057. Además, hoy espero que sin problemas con internet, a través de Facebook también nos pueden encontrar. Busquen a la carta en Canal Sur Radio, esa es la frase clave. Cliquen en me gusta y adelante. Así ha escrito Carmen Pruna varios mensajes, Antonio Madrid. Seguiremos con ellos y con todos los oyentes de esta radio que continúa adelante 24 horas al día. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, bienvenidos. Estén donde estén, vamos a iniciar nuestra danza, nuestro camino con música muy suave. La música que nos piden nuestros oyentes a este programa. ¿Quién no recuerda esta canción clásica que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1970 con un madrileño de ascendencia gallega que además estuvo actuando en Sevilla, en Andalucía, hace solo unos días? Hablamos naturalmente de Wendolin, que fue llevada incluso al cine por el que nos ocupa, que es ni más ni menos que Julio Iglesias. Es una porción de un clásico. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir. Conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Tan dentro de mí yo guardo el calor. Fíjense que incluso se ganó un mote Julio Iglesias por esta canción. Entonces, en aquellos tiempos, lo llamaban el termo. Sí, sí, cierto. Hola, me llamo Antonio Jiménez Millás, soy de Jaén. Vaya. Me gustaría que me pusieras la canción de Julio Iglesias, porque soy ídolo de Julio Iglesias. Bien. La más romántica que tenga. Muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, pues aparte de esta Wendolin, hay más canciones. ¿Quién nos recuerda a Hey? Juan Antonio, soy Antonio Jiménez Villés. Sí. De Jaén. De nuevo, sí. Me gustaría dedicarle una canción romántica de Julio Iglesias, porque yo soy su ídolo y de sentimiento para todas las personas que no tienen cariño y están solas. Muchas tienen problemas. Muchas gracias. Pues nada, vámonos hasta Jaén con Si no, Hey, me olvidé de vivir, que tampoco está mal. Julio Iglesias abriendo nuestra edición reducida hoy del domingo, undécimo día de noviembre de 2012. Saludos con ustedes hasta las 4, Juan Antonio Jurado. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Olvidé de vivir con Julio Iglesias. Ahí está el hombre, igual que Rafael. Ahí siguen al pie del cañón. Y no será precisamente porque les haga falta. Es que no pueden pasar en ningún momento sin Hola, el público. Hola, buenas noches. Buenas. Me llamo para daros las gracias. Bueno, no sabéis cómo de agradecida por poner las canciones que he pedido, y por ejemplo ayer de Sonia Cher, que me hizo muchísima ilusión oírla de nuevo. Y nada, esta noche yo creo que no puedo abusar, que hay tanta, habrá tantas personas haciendo peticiones, que bueno, pues ya sino para la semana próxima. Adiós, buenas noches. Adiós, Juan Antonio. Adiós. Es Juan Antonio, ¿no? Sí. Es que tengo una memoria horrible, ya lo ven. Si es una broma pesada, no tiene ninguna gracia. Y de eso sé mucho. ¡Soy un pez payaso! No es una broma, ya sé que no tiene... Ay, lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¿Pérdidas de memoria a corto plazo? Uh-huh. ¡Esto es el colmo! No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Es Juan Antonio, ¿no? Hasta luego. Que sí, mujer, que es Juan Antonio, y tú pide lo que tú quieras, y para eso estamos aquí, si al fin y al cabo ustedes son los que trabajan y hacen el programa todos los días. Más llamadas. Mira para el programa a la carta de Canal Sur Radio, quisiera una canción de Roberto Carlos, que dice: tu pasado vive presente, la experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas bellas. Tus cabellos tan bonitos, Roberto Carlos. Ajá. Para yo soy Antonio de Luciana de Córdoba. Sí. Para mi madre Antonia, en recuerdo de ella, que ella falleció. Vaya. ¿Vale? Buenas Bien. Noches. Luego. Buenas noches. Lo que pasa es que hay veces que los oyentes nos llaman algunas veces, en vez de solo una, para pedir esas canciones. Hay muchas llamadas, tenemos el tiempo que tenemos. Ya nos gustaría a nosotros ir un poquito más rápido. Yo soy Antonio de Lucena de Córdoba. Sí. Y quisiera dedicarle una canción a mi madre, que ya murió. Ya falleció, sí. De Roberto Carlos. Se llama, la canción se llama Tu pasado vive presente, la experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas, tus cabellos tan bonitos. Uh-huh. Esa es la canción de Roberto Carlos. Vamos a ver. De Antonio de Lucena de Córdoba. Venga, Antonio. De mi madre. Vaya pistas, vaya pistas que nos da usted. Mira, me llamo Antonio de Lucena de Córdoba. Quisiera escuchar la canción de Roberto Carlos, Tu pasado vive presente, la experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas, tus cabellos tan bonitos, Roberto Carlos. Muy ¿vale? bien, sí, vale. Gracias. Venga, estupendo. Venga, vamos un poquito de Roberto Carlos. Mi querido, mi viejo, mi amigo, ¿le parece bien? Vamos a ello, en la carta. Canal Sur Radio 900-844-643 y 954-4670-57. Pidan de todo menos dinero. A la carta. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Querido, mi viejo, mi amigo, Roberto Carlos. No era exactamente la canción que nuestro oyente quería, seguimos buscándola. Pero por el momento y con esas pistas ha sido imposible. Tu pasado vive presente, la experiencia sentida. La experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas bellas. Tus cabellos tan bonitos, Roberto Carlos. Roberto Carlos, que seguirá sonando después porque hay más oyentes que nos han pedido esa canción. Ahora, por favor, permítanos una licencia. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, un programa que incluso no crean, siguen nuestros compañeros de equipo. Mister Jesús Márquez de Canal Sur Radio, ¿le preocupa la distancia que tiene el Madrid con el Barça? Queda mucha temporada todavía, pero ¿le preocupa esa distancia? Me preocupa mi equipo. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratar. El entre... equipo A. Exactamente, entre todos ellos, entre ese super equipo que cada día lleva antena en Canal Sur Radio, la gran jugada con Fernando Pérez al frente, Jesús Márquez. Un tipo que adoraba hace algunos años al Keith, a Leif Garrett, mejor dicho, y a Los Pecos. Una de sus canciones favoritas ha sido desde siempre, ha sido publicado en varios medios de comunicación. Aquel maravilloso Acordes de Los Pecos. Jesús, amigo mío, esto va por ti. Por ti y por todos los que hacen la gran jugada durante horas en esta empresa, en Canal Sur Radio, que volverá mañana, como de costumbre, en la temporada, como cada domingo. La música de unas grandes estrellas hace algunos años, desde el corazón de la música, desde el programa que hacen los oyentes. Gracias por permitirnos la licencia, con todo cariño para nuestro compañero de la gran jugada en Canal Sur Radio. Mister Jesús Márquez de Canal Sur Radio, ¿le preocupa la distancia que tiene el Madrid con el Barça? Queda mucha temporada todavía, pero ¿le preocupa esa distancia? Me preocupa mi equipo. Qué salado el entrenador del Real Madrid. En 6 minutos, la 1 en punto, coronando esta primera hora, que no ha sido el Tourmalet, ni mucho menos, porque ya saben que hemos empezado 35 minutos después de lo habitual, pero aquí continúa el espectáculo con más llamadas de nuestros oyentes. Me gustaría escuchar la canción que la estoy buscando, pero no la encuentro, la de Kenny G. que cada vez que lo escucho, pues me acuerdo de muchas cosas por ahí. Pero bueno, ¿vale? Vale. Un saludo, Corrado. Venga, un abrazo. Que me alegro mucho de verte de nuevo, ¿vale? Estupendo. Bueno, adiós, amigo. Que tenga usted buen descanso. Bueno, Kenny G no sabía qué canción exactamente, así que he escogido esta junto a People Bryson. Silence takes over. Saying all we need to say. There's endless possibilities in the moves we can make. Your kiss is giving every indication. If this heart of mine. Slow and easy ride. Just lay back and let love take us over. There's magic here with you and I, and it's gonna take us all the way. Let's find some kind of deeper conversation. Kenny G, Kenny Garlick y Robert People Bryson juntos en By the Time This Night Is Over. El tiempo se acaba esta noche.